Pues muy buenas tardes, bienvenidos a otra semana de rock. Parece ser que la garganta de estos fríos, de estos cambios de temperatura, bueno, ¿para qué negarlo? Posiblemente algún exceso navideño me ha dado tregua como para estar hoy aquí, en otra semana de rock, en Radio Enlace, despidiendo el año 2022. Y antes de hacer la principal entradilla, recordarte que son las 19:06, o sea que estamos emitiendo totalmente en directo desde los estudios de Radio Enlace en el barrio de Hortaleza, y que hoy hemos abierto con una banda de que nos encanta los brazos, con ese blues rock tan genuino, tan especial, cantado en inglés desde tierras vizcaínas. Con ese nuevo disco Universal, yo no recuerdo si había pinchado este tema o algún tema de Universal. El caso es que el otro día me llegó la noticia de que preparan nueva gira, de que reeditan este disco Universal, porque ya tenían las copias agotadas, y de que el 5 de enero darán inicio a la gira de presentación del álbum en la El Café Anzokia de su tierra de Bilbao. Y bueno, pues nos apetecía poner este tema, They Don't Care, a ellos no les importa. Continuarán la gira 20 de enero en Logroño, 21 en Zamora, 27 en Barcelona, 28 en Manlleu, Barcelona. El 4 de marzo estarán aquí en Madrid, en el Perro de la Parte de Atrás del Coche, junto a Dirty Rules. El 31 de marzo en Porta Caeli de Valladolid. El 1 de abril en Murcia, en Festival Microsonidos, y el 2 de abril en Castellón. Pues nada, decirte que bueno, pues que ha habido alguna entrevista que queríamos hacer pero que no ha sido posible, pero que no nos falta contenido, porque vamos a ver si contactamos con dos personas que han colaborado en los últimos tiempos de manera esporádica o habitual con este programa, porque queremos hacernos eco de vez en cuando de los acontecimientos que transcurren en Madrid. Así que hablaremos de esa presentación en directo de Graham Bonnet con su Graham Bonnet Band, ese mítico vocalista que formase parte de Rainbow, de Michael Schenker, de Alcatraz, etcétera, etcétera, y que estuvo la semana pasada actuando en Madrid y en otras salas españolas. Y también nos haremos eco de la rueda de prensa de presentación de Los Potros del Tiempo, el nuevo trabajo de Marea. Simplemente recordarte, dar un saludo a los oyentes de Asalto Mata Radio Rock.com los miércoles 16 horas, 4 de la tarde. Por supuesto, decir que estamos en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Twitter, con otra semana de rock, y con mi nombre personal en el propio Facebook. Y que los podcasts los puedes escuchar en la propia plataforma saltomataradiorock.com, en Spotify y en iVoox, que es donde siempre han estado las grabaciones de los programas. Así que sin más dilación, vamos a dar paso a Graham Bonnet Band con un tema de su último disco, Die Out in Nowhere, Imposter. Aquí está el mítico vocalista británico. Stop it! parece ser que ya estamos en contacto con Nacho Jordán, que estuvo el otro día viendo en la sala Shoco a Graham Bonnet Band, también interpretando un montón de temas, de, sobre todo de un disco especial de los míticos Rainbow. Así que, Nacho, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal, Javier? ¿Cómo andamos? Pues bien, aquí, entre festejo y festejo navideño, tratando de... Exacto, como todos, que es lo que nos toca ahora. Pero bueno, pero hay que... Para aquellos que no quieran comprar, hay que darles un poco de rock en las ondas y en internet, así que en esas estamos. Pues... Y después de comprar también, ¿eh? Que también se puede hacer después de comprar. Efectivamente, nosotros, hombre, tenemos City Box, tenemos ese tipo de cosas para escucharlo después, sin problema. Efectivamente. Pues cuéntanos, ¿qué deparó el concierto de Mr. Graham Bonnet el otro día, hace casi una semana, en la sala Shoco? Pues muy contentos. Ya la verdad es que nunca la he visto en persona más que una vez, que fue el año pasado, que estabas tú conmigo, si me lo recuerdo, con Marrón Rojo. Y ya me sorprendió lo bien que se cuidado que estaba. El tío no tiene barriga, no tiene gota de grasa, hombre, es muy mayor. Esta semana pasada cumplió 75 años, parece recordar. Pero el tío canta muy bien. Entonces, bueno, pues yo, claro, la duda que tenía, digo, pasará como hace un año con Barón Rojo, evidentemente fue en dos canciones. Entonces, bueno, canta abriendo canciones hace cualquiera, pero ya enfrentarse con esa edad a un concepto completo, pues no sabía yo cómo responder, y la verdad es que muy bien. Uh-huh. Pues mantiene sus capacidades vocales perfectamente, quizás no se machaca demasiado, no sabe dosificarse muy bien, hacer alguna pausa, hay un par de solos, uno de batería, otro de teclado, otro instrumental. El concepto solo fue 1:20 nada más. El tío sabe hasta dónde debe llegar, me imagino. Y el tío, el rato que estuvo cantando, lo dio todo. O sea, yo estaba en primera fila y estaba alucinado el tío, las ganas que le echaba. Sí, yo estuve viéndole antes de que llegase todo este mare magnum de pandemia y demás. Estuve viéndole, yo creo que la anterior gira que pasó por España, y él, de actitud sobre el escenario, le noté muy bien, físicamente muy bien, pero de voz sí que me han dicho compañeros y gente que ha ido al concierto, que el otro día tuvimos una pequeña tertulia y me estuvieron comentando algo, que ha mejorado de voz respecto a hace 3 o 4 años, y coinciden en tu percepción del concierto en ese aspecto. Así que bueno, es uno de los grandes... Lo siento mucho, pero es que no le vi a 3 años, entonces no puedo opinar. Sí, sí, pero sí, que sí. No puedo opinar de lo que no sé, ¿vale? Evidentemente no, pero digo que ellos, que le vieron el anterior, coinciden en tu visión de decir que, bueno, pues que se trata de que está en plena forma. Ahora mismo está en plena forma, también en el aspecto vocal. Así que, bueno, lo celebramos porque, claro, es un privilegio tener a este legendario vocalista de gira por España interpretando casi al completo, ¿no? Sí, efectivamente. Ahí hubo la única parte un poco negativa, ¿no? Los carteles ponía que lo iba a interpretar completo, y de hecho parecía que iba a ser así. Pues las primeras 5 canciones fueron en fila india del ring de Nontoher, las 5 primeras canciones. La quinta fue Sin Jubingón, que fue ya hecha, ya fue ya gente de los... Pero luego ya se acabó. Luego empezaron con partes suyas en solitario, con alguna de Michael Schenker, también pues, bueno, pues ya al final nos dieron un poco de gustazo ya al acabar, ya en el bis, que fue Los in Hollywood, que fue la última que tocaron del Don Doher, pero faltaron No Time to Lose y Benderson, ¿vale? Ajá. Bueno, los suponemos que no tuvo nada que ver, ¿sabes? Me supongo, no creo que él fuese... Decir, oye, poned los carteles esto. Yo creo que... Sí, sí, bueno. Sí. No, hombre, ya sabemos el juego de promotores, ese juego comercial, que por cierto, el concierto caía en miércoles, y bien es verdad que ya la gente pues está un poco ya... son una especie también de periodos como vacacionales, ¿no? Casi entrando en la plena Navidad. ¿Cómo estuvo de gente? ¿Cómo estuvo de público la sala Shoco? Pues la media foro más o menos, no se llenó. No se llenó, bueno. Hubo gente, quizás más de la que lo esperaba, porque un día muy malo, efectivamente un miércoles, la semana pasada además, pues ya mucha gente se ha ido de puente, etcétera, pero bueno, una entrada respetable, pero no estaba lleno. ¿Alguna cosa que destacarías del concierto, del repertorio, de la banda? ¿Qué tal la banda que le acompañaba, por ejemplo? Pues la banda tremenda. O sea, yo la verdad es que me gustó mucho cómo el tío me dio la impresión de que sabe rodearse de gente muy buena. Eso sí me... Porque, o sea, aparte de que él sabe dosificarse, yo es que digo, usted es un profesional. Un profesional porque el tío sabe, o sea, una complicidad con el público... que dices, joder, ¿cómo lo ha hecho? Claro, yo al tío tocando 50 años, sabe cómo hacerlo. Sabe dosificarse, pues sabe parar a tiempo para hacer una pausita, para cagar una parte, lo que sea. Sabe también, se nota que está bien compenetrado con los músicos. O sea, es que es un profesional, así de claro, es que el tío sabe cómo hacer las cosas bien. Sí, sí, sí, sí. Y quizá por ese motivo fue un poco corto fue una hora y 20 minutos, o 19 más exactos. Y bueno, dijimos, pues jolín, quizá un poco corto, pero claro, si igual el tío hace una hora y 40 minutos, pues ya no llega, ¿sabes? A lo mejor. Sí. Sabe, a mí me dio esa impresión de que el tío sabe en todo momento cuando tiene que parar, cuando tiene que esforzarse, cuando tiene que dejar ahí la garganta y claro, yo creo que es así, además está muy bien apoyado por sus músicos. Él les deja hacer protagonismo, digo que el tío se va para atrás, le deja un rato instrumental, le deja un rato de solos. Me dio esa impresión, que el tío tiene todo muy bien calculado, muy bien medido, y ahí está fue un poco la clave de su supervivencia, que el tío sabe en todo momento hasta dónde puede llegar. O fue la impresión que me dio a mí, ¿vale? Uh-huh. Ojo, me confundo, como todo. No, pues de eso se trata, ¿no? También deja con buen sabor de boca a la gente y a ver si hay ocasión de que regrese, porque claro, este tipo de rockeros ya van entrando en ciertas edades donde dependen más de su salud que de otras cosas, pero bueno, claro, ya le vimos. Tío, sí. Lo cierto es que no tiene una gota de grasa en el cuerpo, el tío. Sí, sí, sí. No le ves nada de tripa, o sea, se le ve el tío que, bueno, es un tío mayor, evidentemente, pero está bien cuidado. Me imagino también el ejercicio, ahora también tendrá algún tipo de preparado físico, pues es que si no, lo entiendo. Es que tú le ves. Y no parece que tenga la que tiene. A ver, sí, te arrugas evidentemente, pero no está ni cojea, ni... A lo mejor luego después sale del escenario y acaba chulado. Y está el día de la ruedas, pero el tío del escenario no parece que esté tan mayor. Pues, ni se cansa a cantar, si el tío se mueve todo el rato para otro, no le ves que esté el tío que sufra, no, el tío, ¿sabes? Imagino, supongo yo, da un tipo de parado físico que vive en eso. Digo yo, eso también es una preparación personal mía. Vale. Pues nada, a ver si hay ocasión en algún momento de hablar con ellos, de preguntárselo. Hace un año le veíamos en esa supuesto último vuelo de Barón Rojo, fue uno de los invitados que no falló a pesar de que vivíamos en etapas pandémicas, y ahora ha vuelto, y además creo que he visto por ahí por las redes que el propio Armando de Castro estuvo saludándole, ¿no? Estuvo en el concierto y estuvo saludando. Armando y el bajista José, sí, también los dos, me metieron en el camerino, de hecho, yo me marché, bueno, pasó una cosa divertida, porque... se metieron en el camino con él, pues no me pude ni despedir a Armando, porque claro, yo me encontré, de verdad que me encontré un montón de gente conocida. Yo me quedé un poco sorprendido, toda la gente que me encontré. No, hay veces que vas a un concierto, no te encuentras con nadie, y ustedes quedas ahí. Yo me encontré por lo menos a 7 o 8 personas que conocía, que no sabía que iban a ir. O más, incluso, se puede contar, creo que eran 10 o así. Uh-huh. Te pido otro. ¿Sí? Eso es lo que hablamos aquí, que ya somos un grupo de gente que nos vemos en los conciertos y que ya es habitual encontrarte con gente conocida en estos eventos. Tendría que crecer el número de gente que fuese para que tuviese mejor salud la música en directo en Madrid, por ejemplo. Eso ya es un poco más difícil yo porque, claro, a un chaval joven le puedes meter Iron Maiden todavía, pero ya es un Rainbow, pues... es más dificilillo, ¿no? Gente joven también había, ¿eh? Pocos, pero había. Entonces, la cosa graciosa fue que me metí con un amigo en un bar, tomamos una caña, está, porque era su mujer a recogerle, que sabía trabajar, que era enfermera. Salimos del bar que estaba al lado y en ese momento aparece el Jaja Money, porque hicimos una foto con él, ¿sabes? Eso fue la parte divertida. Y mira, que eso te hemos tenido. Me apostamos. Muy bien, pues una cosa más que te quería comentar. Hace ya un año de aquel último vuelo en Madrid, Barón Rojo han seguido de gira. Por España han estado ahora en América, en Sudamérica, en Estados Unidos, y anuncian ahora para el 2023 gira conjunta con Obús. Así que el último vuelo tiene que repostar, ¿no? Tiene que repostar. El avión tiene que repostar, ¿no? Recordarás que le dije a Carlos: si cambias de opinión, no pasa nada. Decidlo, que no pasa nada. Estamos citando el cambio de opinión, ¿te acuerdas? Eso lo dije. Sí. Y es verdad. También por estas fechas estábamos entrevistándole al bueno de Carlos de Castro antes del concierto del Wizzing Center, del Palacio de los Deportes. Hombre, la verdad es que no les he preguntado porque no hubo ocasión. Estaba mandando ahí, pero estaba escuchando el concierto, tampoco le quise interrumpir. Y creo que también han una entrevista que tampoco he escuchado el otro día en Rafa Barça, que hablan del tema. Yo, mi impresión personal es que a lo mejor bajan un poco el pistón, pero no van a cortar del todo. Por ejemplo, lo que han hecho, la burrada que han hecho en Sudamérica de hacer no sé, han sido 18 países en 25 días, eso no lo pueden hacer más, porque ya llegan muertos. Pero a lo mejor hacer festivales sí pueden seguir haciendo. Yo creo que es lo que van a hacer un poco. Mi impresión personal, porque tampoco se lo he preguntado. No he tenido. Fíjate que lo tuve a huevo Armando otro día, lo tuve al lado, le saludé. Tal, pero no sé, no estábamos pendientes del concierto ni se me ocurrió preguntarlo. Y no se sabe nada de que iban, porque creo que iban a editar el vídeo y el audio, ¿no? De aquel concierto que dieron en el Wizzing Center o de partes de la gira. No se grabó. El vídeo no se grabó porque el Wizzing Center, por lo visto, cobraba mucho por meter las cámaras o algo así. Entonces se grabó únicamente el audio. Entonces, de editarse, pues era el audio, efectivamente. Entonces, no sé si exactamente si estaban buscando compañía o a lo mejor. Cuando ya pasa un poco esta vorágine, porque además incluso ellos mismos se han sorprendido porque es que no paran de llamarles. Entonces, claro, tampoco como vas a decir de voy cuando te siguen llamando, tampoco la cosa sale un poco de madre. Sí. Esperaban lo del año pasado ha sido, bueno, claro, el año pasado, este año, mejor dicho. De esto que han tenido en Sudamérica, en América, también creo que esto en Bélgica, me parece. ¿Cómo vas a decir que no? Sí. ¿Cómo decir que no? Entonces, claro, pues también ya un montón que ellos mismos tampoco tienen el control de decir, y ¿sabes? Yo lo que diga el manager, se dejan llevar, y claro, pues mientras siga saliendo, pues claro, no van a decir que no haga nada. Pues nada, yo, que... Yo sí tengo la impresión que no va a ser definitivo. Yo creo que, claro, lo digo yo, insisto, no les he preguntado, no quiero tampoco decir, hay que dejar ahora, no, yo no he dicho nada, o sea, yo es una impresión personal mía, y ellos a mí personalmente no han dicho nada, ¿vale? Sí. No, lo eso. Siento, y más que lo tuve a huevo, Disculparme que soy un mal periodista, pero lo tuve a huevo y no me pregunté, Armando. Bueno, pues supongo que tendrás ocasión porque tienes buen contacto con ellos. Así que bueno, pues te despedimos ya. He elegido el Lost in Hollywood, que yo creo que también en la anterior gira que vino, yo creo que también lo pinché, porque es un tema de esos que me encanta, del Down to Her, que es uno de los CDs que yo tengo ahí como oro en paño en las estanterías de mi casa. Así que con Lost in Hollywood nos despedimos esta crónica y estas noticias sobre Barón Rojo. Y nada, desearte una feliz salida y entrada de año, de 2022 al 2023. Igualmente. Tengáis buenas navidades todos, tú y todos los oyentes y todo el mundo. Pues muy bien, Nacho, muchas gracias. Esperemos próximamente que nos comentes más conciertos y más noticias. Gracias a ti, hasta luego. Un abrazo. Pero qué gozada escuchar a esos Rainbow con el gran Richie Blackmore, con Graham Bonnet, que precisamente parece que no va de estrella, persona llana, profesional, que da, lo da todo con 75 tacos ya. Y otra semana de rock presente en ese evento, la gira española de Graham Bonnet en la Sala Xoco, gracias a Nacho Jordán. Así que, bueno, Rainbow, que por cierto, un hispano-chileno, pues estuvo cantando en la última gira que yo creo que realizó Richie Blackmore con Rainbow. Y bueno, pues que probablemente, pues igual el futuro nos deparará nueva gira de Rainbow. ¿Con qué cantante? Pues ya lo veremos. Y vamos con Marea, que el otro día, hace, pues el viernes pasado en concreto, el viernes 23, el día después de la lotería, ya que en plenas fechas navideñas, vinieron a Madrid a presentar ante la prensa y a firmar a sus fans los discos, el nuevo disco que se llama Los Potros del Tiempo y que suena así. Si vienes Pues sí, vamos a conectar con Leo Cebrián, que muchas veces en muchas entrevistas y en algunos programas suele estar presente aquí en los estudios en algunas ocasiones, pero parece ser que no está operativo en estos momentos. Él estuvo el otro día allí en la rueda de prensa que dieron ante los medios de comunicación, ante esos medios rockeros que incombustibles, que nunca fallan a las citas y que dan publicidad tanto a las bandas grandes como a las pequeñas cuando hacen convocatorias de prensa donde podemos preguntarles, charlar y demás. Y claro, con Cuchi Romero, pues por supuesto, la gente goza bastante por ese sentido del humor que tiene y esas reflexiones que realiza. Así que bueno, mientras vemos si podemos contactar con Leo o no, algo me contó a mí y algo he podido ver yo de esa presentación ante la prensa de Marea, vamos con alguien que estuvo el otro día actuando en Madrid en su habitual concierto navideño. Hablamos de Miguel Oñate, que puso patas arriba, si bien es verdad que es una sala pequeña, la Sala Barracuda, donde pudimos vernos un montón de amigos, igualmente que Nacho en el concierto de Graham Bonde, pues nosotros también nos encontramos con un montón de gente conocida, disfrutando de las evoluciones de Miguel Oñate y disfrutando asimismo de esta canción de Asfalto, Nada, Nadie, Nunca, que a mí me encantó cómo la interpretó y me encantó volver a verle sobre un escenario lleno de ganas, de actitud y en plena forma. Asfalto, Nada, Nadie, Nunca, con Miguel Oñate. We'll be right back. aquí tenemos de fondo a Asfalto, Nada, Nadie, Nunca, una de esas canciones que el otro día nos deleitó Miguel Oñate en Barracudas, en la sala Barracudas. Y estamos en comunicación con Leo Cebrián, que precisamente el otro día nos encontramos allí en este evento que había perdido su vigencia, su... Por motivo de la pandemia, pero que los dos últimos años se viene celebrando. Antes era en el EVE, ahora en Barracuda, y allí estuvimos los dos. Buenas tardes, Leo. ¿Qué tal? Buenas tardes, Javi, y feliz Navidad y próspero año nuevo para todos los oyentes. Pues nos unimos a esas felicitaciones. Tú desde Tierras Manchegas estás por ahí pasando estos días, así que nada, pues decía yo el otro día, no sé si te acuerdas, que te comentaba, digo, esto es como volver a la antigua, a la normalidad, es decir, a la antigua. Un garito lleno hasta los topes, echándonos el aliento unos a otros, en el buen sentido de la palabra, y Miguel Oñate pues reviviendo sus canciones, las canciones de Asfalto, alguna que otra versión. Y bien que lo disfrutamos, yo creo. Desde luego, además que, bueno, es de las pocas costumbres anuales que ya se han podido recuperar tras la pandemia, de las escasas, y ojalá hubiera más, ¿no?, celebraciones navideñas vinculadas al mundo de la música y del rock en concreto, ¿no? Ya nos gustaría que hubiera más conciertos de Navidad de los mismos artistas todos los años y con estas características, ¿no? Sala pequeña, entrada gratuita y un ambiente de concordia estupendo, la verdad. Pues eso, que recomiendo a la gente que no se pierda la crónica en losmejoresrock.com, que es donde Leo escribe a diario. Y bueno, pues vamos a lo que nos ocupa. Bueno, sí, antes sí que me gustaría, también he leído una crónica del concierto que hicieron en el Within the Zoo. No sabía que habías estado por allí. En dos minutos, ¿qué nos puedes contar de aquel evento que también histórico para la banda valenciana, para el combo valenciano de fusión? Claro, no, pues lo que te puedo contar básicamente es que para mí es una fecha histórica, porque es difícil que artistas que no cantan en castellano o en inglés, a pesar de que, bueno, sean lenguas cooficiales, pero les cuesta horrores llegar a lo que son los medios masivos. Ese día pues empezó, como digo en la crónica, con una noticia en El País, resaltándolo pues lo trascendente de la ocasión, ¿no? Que era pues una reunión de 7.000, 8.000 personas escuchando rap en valenciano con un grupo que esto, que ya desde luego hace unos años era un fenómeno social, o sociopolítico, o sociomusical, en fin, de todo ahí, ¿no? En el fenómeno zoo. Recuerdo además en Viñarrock, pues decenas de personas con camisetas extrañas de algo que ponía Zoe, no sabemos lo que era, y bueno, pues se trataba de un dúo de rap político, digamos, que luego ha derivado en banda al uso, y que se dio un baño de masas eufórico y absoluto, pues un poco en la misma línea de Berry Charrac hace unos años también en el Palacio de los Deportes. Pues lo celebramos, ya siempre elogiamos sobre todo de las bandas de zonas valencianas, alicantinas, que dan tan buenos grupos de este tipo de estilos, de rap, de fusión, y bueno, esa otra vertiente, ¿no?, que también forma parte del rock, que no es el guitarreo puro y duro, pero que, bueno, a nosotros personalmente nos encanta. Y vamos con Me gustaría, sí. si me permites, me gustaría resaltar que, aparte de lo que era la significación pues cultural, ¿no?, en sí, del hecho, pues también, por supuesto, el espectáculo que dieron estuvo a la altura, porque se dejaron pasta y hubo, bueno, coreografías, proyecciones de vídeo, un espectáculo muy bien dirigido, para que no se hiciera pesado, porque es verdad que, bueno, el mestizaje, digamos, que a sorbitos, pues a veces sienta mejor que no en el formato habitual de una hora y media, una hora 45 minutos de show, pero lo supieron hacer. La verdad es que yo creo que debieron quedar muy contentos porque mereció la pena, de verdad. Bueno, pues lo celebramos, pero vamos a lo que nos ocupa, porque el otro día paralizaron la Gran Vía unos señores de Pamplona, de Navarra, que se llaman Marea, que llevan 25 años los mismos 5 de siempre, lo cual es inaudito. hay que felicitarles por ello, y yo creo que es síntoma de la buena salud que tiene la banda. Te gustará más o te gustará menos, pero ahí están, ¿no? Y bueno, pues yo creo que fue un acontecimiento, ¿no? Porque luego creo que estuvieron hasta altas horas de la tarde, tarde, noche, que se les dolían ya las muñecas de firmar discos. Y bueno, pues celebrar, ¿no?, que ellos lo celebran sin tampoco grandes alaracas de marketing, sino con nuevas canciones y nueva gira, donde piensa tocar todas o casi todas las canciones del nuevo disco, ¿no? Claro, de hecho, además, cada vez que Marea pisa Madrid lo hace con todas las de la ley, en el sentido de que, bueno, tienen un concepto muy familiar de lo que es su comunidad de fans. Ellos mismos son una familia. El disco es autoeditado, pero está claro que viene un poco con el paraguas logístico del dromedario, que también es gente de la casa. Y, sí, todo queda en casa, porque el director de Dromedario Records es el propio batería de... Ah, exactamente. Claro, sí, Allen Ayerdi, o sea que... Eso es. Y nada, bueno, como siempre, pues Cuchi en estado de gracia, dando pues un auténtico monólogo de humor, muy provocador, y además que bueno, pues él siempre se jacta de haber hecho, en palabras textuales, el mismo puto disco de siempre. Para quien le guste Marea, pues por supuesto es una bendición, y para quienes pues no lo disfruten tanto, pues no deja de ser eso, un grupo ya con una trayectoria de un cuarto de siglo, que tiene su fórmula muy bien desarrollada y que a la gente le encanta, desde luego. Quizás sean ahora mismo el único grupo masivo del rock español, rock como lo entendemos nosotros, que bueno, que esté arrastrando gente y que va a hacer una gira de auditorios grandes, y seguramente pues con prolongación posterior en 2024. Bueno, yo metería también en ese triunvirato, por decirlo así, a lo mejor a Robe, pero que claro, sí, por supuesto, que sí, habrá sí. Gente que diga que ahora ya Robe no hace rock, y sobre todo los extremaduristas, fanáticos, también podríamos incluir con ese llenazo en San Mamés a Fito. Es otra vertiente del rock, pero también son masivos, pero es una pena, ¿no? Porque es una pena que hay artistas masivos en una gran parte de estilos y el rock se queda cojo ahí. Precisamente de eso hablaba Cuchi. Vamos a pinchar un extracto de la rueda de prensa y luego lo comentamos. Pero es que al escuchar este corte de Cuchi, digo, pues hombre, parece ser que lo que yo hace unos años le comentaba a su compadre Iñaki Uojo de Platero y Tú, de Extremoduro, que él me negaba eso de que no había error por parte del mundo del rock en que el público joven no le siguiese, pues parece que Cuchi entona el mea culpa, entre comillas. Así que escuchamos el corte y luego lo comentamos. Así que solo nos queda pues guardar la llama de rock and roll y ya está. La nueva generación, o sea, el rock ahora no tiene el mensaje que necesita un chaval de 16, 17 años. No lo tiene. No lo merecemos por polla vieja, por probablemente. El rock and roll se lo merece por polla vieja. Pero no tiene el mensaje que igual sí tenía en los años 70, los años... El que la gente se enganchó a él. Ahora el mensaje lo tiene otras músicas, ¿no? Lo tiene rap, lo tienen bandas que verdaderamente se llaman la atención porque tienen mensaje. Y yo, por una parte, aunque sea un tipo de música que ya no es que no me guste, que no entiendo, ¿no? Pues bueno, soy muy moderno y sé cuándo he perdido. El rock and roll ha perdido, no lo ha decidido el rock and roll. En parte sí, porque no se ha reinventado en el mensaje, o de alguna manera, no, yo pensé, igual era su función extinguirse, bueno, no sé, yo no lo sé. Pero desde luego que nuestra misión es que no se apague, y eso vamos a intentar mientras estemos los cinco vivos. A mí desde luego me ha parecido la parte más destacada de esa rueda de prensa. No sé si tienes algo que comentar al respecto. No, a mí la verdad es que sí me sorprendió un poco ese realismo o ese pesimismo, según se mire, porque, bueno, hizo un análisis que es verdad que yo no lo había escuchado nunca, No sé exactamente qué circunstancias, porque a ellos les va bien. Antes, cuando me refería, pues eso, que son casi los únicos, pues porque en 2023, pues para mí que van a ser los únicos que giren en esas condiciones, ¿no? Tan de público masivo. Y bueno, pues está bien, desde luego no se puede negar la realidad, pero también hubo ahí una declaración de intenciones de decir, bueno, nosotros es lo que nos gusta, vamos a continuar haciéndolo y lo vamos a defender porque es nuestra cultura. Así que en ese sentido, pues hay marea para rato, desde luego. ¿Algún aspecto más de la presentación de la rueda de prensa, algo que te llamase la atención o que resulte? Sí, pues mira, precisamente hablando de esto, me llamó la atención la ausencia de los medios generalistas, porque suele ocurrir. Sí, no, pero ya es, aparte de que, bueno, es un 23 de diciembre, es una noticia golosa, porque, bueno, es una semana en la que no hay mucha competencia de noticias de este tipo. Bueno, sí, evidentemente estaba la retirada de Serrat, que no vamos a comparar porque... bueno, hay sitio para todos, ¿no? En cualquier caso, pero a mí me extrañó que no fuera una noticia importante que el disco de Mareas, bueno, merece un reflejo puntual en los medios, pero en los generalistas y en los principales y en horario de máxima audiencia, es mi opinión, claro. Sí, sí, sí. Al final siempre estamos los de siempre ahí dando el apoyo, tratamos de dar el apoyo tanto a las bandas pequeñas, incipientes, a esas bandas que a lo mejor llevan muchos años pero no consiguen despuntar, como a los propios Marea o etcétera, etcétera. Pero bueno, pues ahí está, que seguramente que la gente lo disfrutará, porque yo creo que en directo desde luego gana todavía más este proyecto, yo por lo menos de la anterior gira cuando tuve la ocasión de verlos. Así que pues nada más, Leo, que pinchamos un poquito de Marea, pero que ya nos queda poco de programa, y desearte una feliz salida, entrada de año, y bueno, pues que el año que viene nos dé muchas alegrías en el mundo de la música, en el mundo del rock y también, como no, en nuestra vida personal. Seguro que sí, Javi. Bueno, muchas gracias y un saludo para todos. Pues un abrazo muy grande. Con Buena Muerte de Marea ya enfilamos casi la recta final del programa. Que tengas buena muerte, que bostezando sea, que muera por dolerte. Suerte cuando se desarme el sol, te hablará del desamor y no habrá donde esconder. No veo nada azul, rebuscando en la huesera, pero prenderé una hoguera con madera de ataúd. Por si vinieras tú y no morir quisieras. Con esta música nos queda ya muy poquito para despedir el año radiofónicamente hablando. Por supuesto, desear a todos los que nos escucháis, a todos los amigos, a todas las bandas que colaboran, que han colaborado, que han venido a presentar sus discos o que nos han enviado su material, pues que el año que viene traiga muchos éxitos, tanto en el plano personal como en el plano musical. Y nos vamos ya, que el otro día le prometí que se cortó el villancico. Nos vamos ya con este villancico de que se llama Luces de Navidad. Grabado en 2021 por Alejandro Belmonte, concebido en 2021 y ahora grabado y editado, pero bueno, la temática navideña sigue vigente por Alejandro Belmonte, que formase parte de la banda La Mano Tonta de Cervantes. Con este villancico te emplazamos a la próxima semana, ya en 2023. Y vuelta a empezar, es el momento de la Navidad. Ya se divisan las luces de Vigo y estoy hasta el gorro de villancicos. Todo el mundo canta la misma canción. Este año a los reyes les pido carbón. No es que me haga ninguna ilusión, pero es más barato que pagar la luz. Este año tendremos otro rey más, desde Abu Dhabi dicen que vendrá. Yo por si acaso escondo mis regalos, no sea que venga demasiado campechano. Toca aguantar al cansino cuñado y encima me sientan a su lado. Como me critique una vez más, ya no respondo de lo que vendrá.